Buenos días, otra vez. Acá estamos. La plática de hoy va a girar sobre los fundamentos y consecuencias filosóficas históricas de la así llamada teoría de la evolución, y por eso le he titulado la cosmovisión evolucionista, ¿no? Porque habíamos dicho que no era teoría, no era un hecho, no era una teoría, a lo sumo sería una hipótesis. Lamentablemente es otra cosa, es una cosmovisión, es decir, todo un paquete, una forma de mirar el mundo, cosmovisión, una visión del cosmos en su totalidad, y esto le da, es lo que le da su alto nivel de peligrosidad. Que la revolución intelectual darwinista ha sido una de las más trascendentes en la historia del pensamiento humano es algo que está fuera de toda discusión. Sus postulados influencian decisivamente todas las áreas del conocimiento y todas las capas de la sociedad, y el mundo moderno sería sencillamente inconcebible sin ella. Si hay una idea que rige la mentalidad del hombre contemporáneo, esa es, sin lugar a dudas, la idea evolucionista. Y más que una idea, podríamos decir que es una verdadera atmósfera en la cual vivimos y respiramos. El punto de vista fundamental desde donde se analiza la realidad, un dogma incuestionable, el dogma de nuestro tiempo sin dogmas. Como decía el doctor Ernst Mayr, a quien vimos ayer en algunas diapositivas, gran taxonomista muy famoso de Harvard, falleció hace 2 o 3 años, uno de los grandes representantes del pensamiento darwinista. Dice Mayr: la revolución darwinista de 1859, que es el año de la publicación de la primera edición del Origen de las Especies, ha sido quizás la más fundamental de todas las revoluciones intelectuales en la historia de la humanidad. No solo eliminó el antropocentrismo, sino que afectó todos los conceptos éticos y metafísicos. No es de sorprender, por consiguiente, que el evolucionismo haya invadido todos los campos del pensamiento, los cuales son interpretados dogmáticamente desde el punto de vista evolutivo, aún inconscientemente. Y de ahí su peligrosidad. El peor de los prejuicios es siempre el que se ignora. Esta visión evolutiva, si bien tiene antecedentes en distintos pensadores de los siglos XVIII y XIX, e incluso raíces que pueden plantearse hasta la más remota antigüedad, Anaximandro, Empédocles, Demócrito, Lucrecio. De hecho, Empédocles ha sido llamado el primer evolucionista. Esta visión, digo, comienza a tomar cuerpo en el siglo XIX, gracias a los aportes de varios autores, tales como Lemaître, en su famoso libro El hombre máquina, de 1748, el barón d'Holbach, con su sistema de la naturaleza, llamada la Biblia del materialismo, Erasmo Darwin, el abuelo de Darwin, como señalaba el doctor Casermeiro ayer, en su obra Zoonomía, de 1794, que fue incluida en el Index, Geoffroy Saint-Hilaire y sus ensayos titulados Zoología Natural, de 1828, Leopoldo von Buch, Robert Chambers y varios más. Pero sin duda, el autor que formula por primera vez una teoría completa de la evolución por transformación de las especies es el biólogo francés zoólogo Juan Bautista Pedro Antonio de Monet, caballero de Lamarck, en su obra Filosofía Zoológica, de 1809, y que luego la impondrá, al menos a nivel de la opinión pública, será Darwin, a través de su obra El origen de las especies. 1809, curiosamente, es el año de nacimiento también de Darwin. Aún cuando la obra de Darwin se refería al aspecto biológico de la cuestión, al aceptarse el evolucionismo en el área de la biología, se terminó aceptándolo ciegamente en todo lo demás. Y así la hipótesis evolucionista fue pronto extendida a otros campos de la ciencia y también a otras disciplinas, tales como antropología, sociología, psicología, lingüística, cosmología e incluso religión. Debo aclarar que Darwin no habló en principio de evolución, ya que en su tiempo esta palabra significaba, y en sentido estricto significa, del latín evolvere, es decir, desarrollar, desenvolver, el despliegue de algo preformado, es decir, la actualización de una potencia ya dada antes. Como una semilla que evoluciona en un árbol, ese es el sentido correcto de la palabra hasta Darwin, universalmente aceptado, y que es el principio correcto semántico disponible. Y lo que Darwin proponía no era esto, sino la descendencia común de todas las especies animales y vegetales a partir de sucesivas y graduales transformaciones de una o unas pocas formas vivientes originales. Es por ello que en los países de habla alemana el darwinismo se llamó teoría de la descendencia y en los de habla francesa transformismo, términos ambos mucho más apropiados para designar lo que Darwin tenía en mente que la palabra evolución, cuyo sentido correcto es el que señalé arriba y no el que adquirió después. De hecho, la palabra, el término evolución, no figura ni una vez en los 15 capítulos del origen de las especies, ni en la primera edición, ni en las cuatro siguientes hasta la sexta, publicada 13 años después, en donde por primera vez Darwin usa el término evolución. Antes nunca lo había usado. No obstante ello, y gracias sobre todo a la obra del filósofo inglés Spencer, Herbert Spencer, pronto se hicieron equivalentes evolución y darwinismo. Es decir, el tema de Darwin era la transformación de las especies por selección natural. Por eso no hablo de evolución. El que habla e impone el término evolución es Spencer. Y tanto le impone que el mismo Darwin, en la última edición del Origen, que es la sexta, de 1872, acaba él también por usar el término evolución para designar a su teoría. De manera que, a partir de ese momento hasta la actualidad, estos términos, darwinismo o neodarwinismo, transformismo, evolución, evolucionismo, se utilizan en la práctica como sinónimos. Abordados así los cuestionamientos científicos de la llamada teoría de la evolución, es nuestra intención ahora la de subrayar su carácter de cosmovisión, al igual que trazar un somero bosquejo de su génesis, al igual que de los fundamentos e implicaciones filosóficas y sociales de esta cosmovisión. Que el evolucionismo no es una teoría científica sino una cosmovisión es algo que se desprende inmediatamente a partir de la simple lectura de los autores evolucionistas, digamos, de primer nivel, ¿no? El ya fallecido Theodosius Dobzhansky, que también lo mencionamos ayer, creo que en un par de diapositivas, un gran genetista de la Universidad de Columbia, uno de los grandes teóricos del evolucionismo del siglo que pasó, decía, cito, la evolución comprende todos los estadios del desarrollo del universo, cósmico, biológico, humano y cultural. Los intentos de restringir el concepto de evolución a la biología son injustificados. La vida es un producto de la evolución de la naturaleza inorgánica y el hombre un producto de la evolución de la vida. Esto es una frase clásica, un párrafo clásico de Dobzhansky. Huelga destacar que una teoría que pretende explicar el origen del hombre, la vida y el cosmos es obviamente una cosmovisión y en manera alguna una teoría científica. Julian Huxley, por su parte, famoso biólogo inglés y uno de los máximos líderes del evolucionismo del siglo XX, expresaba lo siguiente: la evolución biológica es solo un aspecto de la evolución general, la cual puede ser definida como un proceso esencialmente irreversible que da lugar a un aumento cada vez más alto en el nivel de organización de sus productos. Toda la realidad es evolución, esto es un proceso universal y omnicomprensivo. Y nuestro amigo Teilhard de Chardin, uno de los profetas de la nueva era, tampoco se queda corto en su apreciación del evolucionismo cuando expresa: ¿es la evolución una teoría, un sistema, una hipótesis? De ninguna manera. Es una condición general. Sí, perdón, ¿se escucha bien? Es una condición general ante la cual todas las teorías, todas las hipótesis, todos los sistemas deben plegarse para ser posibles y verdaderos. Una luz esclareciendo todos los hechos, una curvatura a la cual deben amoldarse todos los rasgos. He aquí lo que es tu evolución. Esto de su obra, El fenómeno humano. Es pertinente aclarar que esta cosmovisión impregnaba ya fuertemente el pensamiento de una buena parte de los círculos intelectuales del occidente moderno desde finales del siglo XVIII. Hago esta aclaración, pues mucha gente tiene la equivocada idea de que el mundo intelectual predarwinista creía pies juntillas en la creación, interpretando literalmente el relato del Génesis, y en la inmutabilidad de las especies, siguiendo a Aristóteles y a Linneo, y que Darwin refutó todo esto, imponiendo científicamente la teoría de la evolución por transformación de las especies. Y que luego, como consecuencia de esta revolución científica, apareció el evolucionismo como cosmovisión. Es decir, que primero había sido la formulación científica y luego la cosmovisión, como en el caso de la teoría heliocéntrica, por ejemplo. Pero esto no es cierto. Primero fue la cosmovisión y después la formulación científica. Por aquellos años, al contrario de lo que Darwin dice en la introducción del origen de las especies, el evolucionismo estaba ya en el aire. No en el sentido de que careciera de fundamento científico, pues en ese sentido todavía está allí, en el aire, sino en el sentido de que contaminaba todo, por cuanto el evolucionismo era la atmósfera intelectual bien pensante, digamos, distinguida de la época, mucho antes de que naciera Darwin. Thomas Huxley, el campeón del darwinismo en Inglaterra, el bulldog de Darwin, llamado, porque Darwin era un hombre muy retraído, muy tímido, no salía de su casa. El que hacía gran los debates y que era un formidable polemista, este hombre, Thomas Huxley. Thomas Huxley, el bulldog de Darwin, escribiendo en 1878 el artículo sobre la evolución en la Enciclopedia Británica, dice lo siguiente: el origen de las especies apareció en 1859. Y quienes recuerdan la época saben que la doctrina de la evolución ya ocupaba para entonces una posición y tenía una importancia que jamás había tenido antes. Lo sustancial, fin de cita, ¿no? Lo sustancial de la cosmovisión evolucionista está ya presente en las ideas del enciclopedismo francés, la Ilustración, el pragmatismo inglés y el idealismo alemán, siendo el filósofo inglés Spencer, Herbert Spencer, quien formula la expresión más acabada de esta cosmovisión en su obra La hipótesis del desarrollo, que es del año 1852, es decir, 7 años antes de la publicación de El origen. Y si nos remontamos más atrás, encontraremos algo que es fundamental en el evolucionismo y que es el cartesianismo. Sin el pensamiento cartesiano, el darwinismo sería simplemente inconcebible. Porque es menester destacar que la idea misma de la transformación de las especies, postulado central del darwinismo, es una idea filosófica, sin evidencia empírica que la sustente. Nadie ha visto jamás la transformación de una especie en otra. Repito esto porque posiblemente suena un poco fuerte, ¿no? Pero nadie ha visto jamás la transformación de una especie en otra. Se supone, pero nadie ha visto una transformación de una especie en otra. Es una idea. Y esta idea filosófica se origina en la negación que hacen Descartes y Bacon de la causa formal y, por ende, de la causa final. Porque al no haber causa formal, se hace insostenible la noción de causa final, ya que el fin es inseparable de la forma. Esto es una silla, en tanto que es un mueble que tiene determinada forma a los fines de sentarse en él. Ahora bien, la causa formal, también llamada forma sustancial, es precisamente lo que configura las especies. Y por consiguiente, si no hay causa formal, no puede haber especies. De manera que la negación de la causa formal o forma sustancial configurante de las especies lleva lógicamente a negar la realidad de las mismas. Pues como expresa Etienne Gilson, decir que las especies son fijas es una tautología, obviamente, si no, no se tiene especies. Pero decir que las especies cambian sustancialmente equivale a decir que no existen. La raíz cartesiana del darwinismo rechaza el tradicional pensamiento arquetípico o tipológico, especies, que venía desde Platón, y lo reemplaza por el pensamiento poblacional, individuos. ¿Sí? El arquetipo, lo tipológico, la especie, desaparece. Aparece lo poblacional, los biólogos hablan de poblaciones. Sí, individuos, conjunto de individuos, no de nuevas especies. Es por ello que el evolucionismo, coherentemente entendido, y hago esta aclaración porque muchos no lo entienden coherentemente, por eso siguen hablando de especies, pero coherentemente entendido, niega la realidad de las especies para afirmar que solo existen individuos. Lo cual es cierto en tanto se plantee correctamente el problema de los universales. Es verdad que las especies no existen independientemente de los individuos, allá en un mundo platónico de ideas. Pero también es cierto que no existe ningún individuo que no forme parte de una especie, y de un género, familia, orden, clase, tipo, etc. Es decir, toda la taxonomía. La idea, forma o arquetipo, que a falta de otro nombre denominamos especie, se materializa en individuos concretos que, aunque varíen en muchos de sus detalles, como el gran variedad de perros, por ejemplo, que conocemos, presentan todas las características esenciales de ese arquetipo, con la especie que ustedes quieran pensar. Pero los evolucionistas plantean mal el problema de los universales. Son nominalistas biológicos. Para el evolucionismo, las especies no existen en términos absolutos. Lo cual es altamente contradictorio, pues si las especies no existen, ¿cómo habrían podido transformarse unas en otras? Y además, si las especies no existen, ¿qué sentido tiene hablar del origen de las especies, como es el libro de Darwin? Por otra parte, si no hay forma sustancial ni finalidad en la naturaleza, lo único que queda es la materia extensa, la res extensa, solo susceptible de modificaciones puramente mecánicas, como las mutaciones y la selección natural. La negación cartesiana de la causa formal y de la finalidad y su corolario, el mecanicismo, es una de las principales raíces filosóficas que hizo posible la cosmovisión darwinista. Cito otra vez al gran filósofo Gilson, quien dice, cito: Descartes imaginó una explicación posible del universo entero, incluidos los seres vivos, a partir de elementos materiales simples y sin recurrir a forma sustancial alguna, ni, por supuesto, a ninguna finalidad. en suma, una explicación puramente mecanicista del universo. Y agrega Gilson que es esta doctrina, cualquiera sea el origen de su conocimiento por parte de Darwin, lo que determinará su paso del fijismo al transformismo. Cualquiera sea el origen de su conocimiento, porque Darwin era un hombre, no solo no tenía formación filosófica, ni siquiera tenía lecturas filosóficas. El único filósofo con el cual conversaba era con Spencer. Como dijo alguien, el filósofo de aquellos que no conocen ningún otro filósofo. O sea que no tenía ni siquiera lectura filosófica, por eso hace la salvedad de Gilson. Cualquiera haya sido, no sabe cómo le llegó el cartesianismo a Darwin, porque Darwin nunca leyó Descartes, hasta donde sabemos. Pero sin duda a través de la atmósfera, o de la época, o de algún otro autor, es esta idea la que va a determinar en gran medida su paso del fijismo al transformismo. Respecto del término fijismo, vale hacer una salvedad también. Dicen que Linneo era fijista, y eso parece que es una cosa horrible, porque según otros autores, Linneo habría dicho que las especies son exactamente las mismas e idénticas a como fueron creadas en el momento de la creación. Pero esto no es así. Linneo se refería fijismo en el sentido de que las especies no han cambiado sustancialmente, no que sean exactamente iguales, sino que han variado, pero dentro de la especie es plástica, pero tiene límites. Pero de todas formas esta palabra fijismo tiene como una especie de tinte peyorativo en biología, ¿no? Pero es porque se malinterpreta a Linneo, el gran taxonomista sueco, muy buen católico él, por otra parte. Además, el mecanicismo cartesiano llevará a la pérdida progresiva, y esto es importante también, del concepto aristotélico de organismo. Esto es un conjunto de partes heterogéneas que funcionan como un todo con vistas a un fin. Aristóteles dice, porque Aristóteles sabía mucho de biología también, tiene dos libros hermosos, La parte de los animales y La historia de los animales. Le gustaba mucho observar la naturaleza y sus observaciones siguen siendo válidas hasta el día de hoy, gran parte de ellas. Y por ahí dice Aristóteles esta frase fantástica realmente: la vida implica una organización hecha de partes heterogéneas. ¿Sí? ¡Qué brillantez! No tenía microscopio electrónico ni nada de esas cosas, pero tenía cerebro. La vida implica una organización hecha de partes heterogéneas. Y sí, lo que caracteriza al organismo es la heterogeneidad. Conjunto de partes heterogéneas, distintas, que funcionan como un todo, con vistas a un fin. Esto se diluye, se esfuma, comienza a derrumbarse con esta visión mecanicista y va a terminar de derrumbarse completamente en el mundo moderno después de Darwin. Insisto, desaparece la idea del organismo como un todo, porque el organismo es un todo, y si no, no es nada. Y así el darwinismo inaugura en la biología la costumbre de pensar en términos de partes, derivación inevitable de su negación de la causa formal y final. Es decir, instaura una visión antiteleológica, antifinalista. En una concepción organicista, como debe ser, como era la de Aristóteles y era todo el pensamiento occidental hasta el siglo XIX, XVIII, en una concepción organicista, es decir, donde se tenga un claro el concepto de organismo, según Aristóteles, no pueden cambiar sustancialmente, ¿no?, las partes sin que cambie el todo. En la concepción mecanicista, en cambio, se piensa que es posible que cambien aisladamente las partes, las cuales al ir sumándose cambiarían el todo. Pero el todo no es una simple suma de las partes. El todo es más que la suma de las partes. Es una idea, un arquetipo, volvemos otra vez, que da sentido y trasciende y organiza las partes. Así las cosas, vale la pena que analicemos ahora sucintamente cómo se gestó, cómo nació esta forma tan peculiar de materialismo que pudo convertirse en el trampolín pseudocientífico para catapultar al primerísimo plano intelectual la cosmovisión evolucionista. Una de las tantas falsedades que inundan la leyenda áurea en torno al darwinismo es la de que Darwin habría comenzado a elaborar su teoría durante su viaje a bordo del bergantín Beagle, al observar las diferencias existentes en los picos de los distintos pinzones, que son unos pajaritos de este tamaño más o menos, en las Islas Galápagos, y algunas otras observaciones. Pero esto, que es típico de la saga darwinista, dista mucho de ser así. La verdad es que Darwin llegó de su viaje en octubre de 1936 tan creacionista como había partido en 1831. Al menos no hay absolutamente nada en sus notas de viaje que indique la más leve insinuación de su hipótesis. Solo después de su retorno a Inglaterra, entre julio y septiembre de 1837, comienzan sus primeras anotaciones sobre la transformación de las especies, las cuales son de una índole audazmente especulativa y para nada empírica, siendo nuestro amigo Lamarck, su más importante fuente de inspiración en ese momento. Y es recién en octubre de 1838, es decir, casi 2 años después de su retorno, al leer a Malthus, Robert Malthus, el famoso sociólogo, bueno, clérigo, protestante, y sociólogo de oído, digamos un poco, en su libro Ensayo sobre la población, cuando Darwin comienza a pensar por primera vez en el posible mecanismo para explicar la transformación de las especies. Como esto ya lo adelantó el doctor Casarmeño también, el pensamiento de Malthus es clave en el darwinismo, en el evolucionismo en general. Como dice el mismo Darwin en su diario, llevó un diario toda su vida, y en su autobiografía, la descripción malthusiana de la lucha por la existencia, el término es el de Malthus, la lucha por la existencia, la descripción malthusiana de la lucha por la existencia le sugirió a Darwin de inmediato que bajo las condiciones competitivas de la vida animal y vegetal, cito, las variaciones favorables tenderían a ser preservadas y las desfavorables destruidas, fin de la cita, siendo el resultado la formación de nuevas especies. Y aquí está la quinta esencia del darwinismo. Como dice Darwin, cito, aquí tenía al fin una teoría sobre la cual trabajar. Fin de la cita. De manera que fue el pensamiento de Malthus lo que actuó como disparador para la elaboración por parte de Darwin de su teoría de la selección natural. Como decía el doctor Loring Isley, un darwinista bastante famoso, antropólogo americano de por allá por los años 60, que era darwinista pero tenía sentido del humor y eso lo salvaba bastante de decir disparates, un hombre simpático de leer, tiene un libro muy bonito que se los recomiendo, que se llama El siglo de Darwin, donde él pinta acabadamente todo ese mundo de ese siglo XIX, manchesteriano, muy bien. Insisto, de darwinista, pero uno leyendo entre líneas lo que él dice, me parece que en el fondo no creía en el dogma darwinista. Pero bueno, era el jefe del departamento de antropología en la Universidad de Pensilvania, no le queda otra. Dice Isley, Inglaterra, que se hallaba en la primera fase de la revolución industrial, aceptaría de inmediato la sombría expresión de la lucha por la existencia tal como la planteaba Malthus. Estaba así preparado el camino para la doctrina de Darwin de la supervivencia de los más aptos. Vale la pena recordar que exactamente lo mismo le sucedió a Alfred Wallace, el codescubridor de la teoría de la selección natural. Su principal fuente de inspiración fue también Matos. Y sobre esto quisiera volver después, si me olvido a mí acordar, hacer una reflexión sobre Matos, a raíz de algo que disparó el doctor Cermeiro. ¿Por qué no se lo recuerda a Wallace? Creo que hay una respuesta para eso, pero lo dejamos para más tarde. Alguien me larga la pregunta y le contestamos. Sí, yo me olvido. Insisto, Wallace también, su principal fuente de inspiración fue Malthus. O sea que no puede ser casualidad que los dos, porque Wallace es co-descubridor de la teoría de la selección natural. Es más, Darwin se apresura a publicar, porque está por publicar, se entera que Wallace, que era bastante más joven que él, está por publicar también lo mismo. En los dos, la principal fuente de inspiración fue Malthus. Los cuales nos demuestra una vez más que la génesis del darwinismo no radica primariamente en la biología, sino en la sociología. No es una teoría empírica, sino dialéctica. No se basa en la experimentación, sino en la especulación. No es una inducción nacida de la observación, sino una deducción nacida de una cosmovisión. Es la visión malthusiana, extendida a toda la naturaleza, como dice el propio Darwin y como sostienen todos los autores, absolutamente todos los autores que han estudiado el tema. Como tenemos tiempo holgadamente, vamos a hacer un paréntesis para aclarar que la famosa aseveración de Malthus sobre la desproporción existente entre el crecimiento aritmético de los recursos y el crecimiento geométrico de la población, que hoy sabemos estaba basada en unas deplorables matemáticas, ella solo se refería a la población humana y por consiguiente no sería una ley aplicable a todas las especies como erróneamente interpretó Darwin. Pero además, el razonamiento de Malthus era totalmente espurio, pues los recursos de que él hablaba eran los alimentos, esto es, los vegetales y los animales, que también son poblaciones. Y si la población humana crece, según Malthus, en proporción geométrica, ¿por qué habrían los vegetales y animales de crecer en proporción aritmética? ¿Quiénes crecen, esto es, se reproducen más rápidamente? Las ovejas, los conejos, los peces, el maíz, el trigo, las patatas, los frijoles y lo que ustedes quieran, o los seres humanos. ¿Qué disparate es este? Es pertinente subrayar también que el itinerario mental de Darwin fue primariamente teológico, en el sentido de anti-teológico, o si ustedes prefieren, anticreacionista. No partió de un hecho empírico. Como dicen, Darwin fue un empirista que no le interesaba los temas filosóficos, es cierto, no le interesaban los temas filosóficos, pero sí tenía una inquietud ahí antiteológica. El itinerario mentis, el itinerario mental de Darwin fue primeramente antiteológico, anticreacionista. No partió de un hecho empírico. Por ejemplo, la selección natural transforma las especies y por consiguiente éstas no han sido creadas, sino que se habrían originado a partir de alguna forma viviente original primitiva. No. Para Darwin, lo primero fue negar la creación de las especies, porque él veía, como decía el padre Calderón, que si aceptamos que hay especies y la trazamos, vamos para atrás, detrás de cada especie tiene que haber habido una creación. Eso nos lleva al creador. Para Darwin, lo primero fue negar la creación de las especies. Esto no tiene de empírico, no tiene nada, es puramente teológico, en sentido de antiteológico. Y obviamente, si las especies no han sido creadas, tienen que haberse originado por transformación de otras preexistentes mediante algún tipo de mecanismo, la selección natural. Este punto es fundamental. Es decir, que en el pensamiento de Darwin, la negación de las especies no fue su conclusión, sino su punto de partida. En otras palabras, para Darwin lo primero fue negar la creación de las especies, y para eso propuso el transformismo. Para explicar el transformismo recurrió a la selección natural. ¿Está claro esto? Para Darwin lo primero fue negar la creación de las especies y para eso propone el transformismo. Las especies se transforman unas de otras. Para explicar, dar razón del transformismo, recurre a la selección natural, que sería el mecanismo que explica la transformación. Cito una vez más a Gilson: en el pensamiento de Darwin tuvo primacía el problema del transformismo sobre el de la selección natural, que solo da razón del mecanismo de la transformación. O para decirlo con las palabras del propio Darwin: personalmente atribuyo, dice Darwin, sin dudarlo, la mayor importancia a la selección natural, pero me parece totalmente privada de importancia en comparación con el problema de la transformación de las especies. Otra de las fábulas de la leyenda darwinista es que el libro El origen de las especies fue repudiado por los clérigos, que pusieron el grito en el cielo, o que habrían puesto el grito en el cielo, y aclamado entusiastamente por los científicos. Todo esto es absolutamente falso. La verdad es que Darwin no convenció, la clerecía en general no reaccionó. Esta es la verdad, salvo algunas excepciones. Lo que nos decía el padre Mestre ayer, el Concilio Provincial de Colonia, 1860, el cardenal Manning, que era el cardenal católico de Inglaterra, unos años después toma postura bastante fuerte sobre eso. Hay muy poco material, casi no se consigue, pero en general la iglesia de Inglaterra no se dio cuenta de qué estaba pasando. Pero la verdad es que Darwin no convenció para nada a los mejores científicos de la época. Esto es muy importante y esto está bien documentado. Y cuando hablo de los mejores científicos de la época, les puedo nombrar a gente del calibre del doctor Agassiz, Luis Agassiz, el mejor ictiólogo del mundo, en ese momento en suizo, que después terminó en la Universidad de Harvard. Richard Owen, el mejor anatomista de Europa, inglés. Adam Sedgwick, el mejor geólogo británico. Carl Ernst von Baer, el padre de la embriología moderna, alemán, por supuesto. Albert Koeberger, anatomista y zoólogo suizo. Henri Fabre, un gran entomólogo francés. Hermann Burmeister, que era un médico y paleontólogo alemán, que terminó sus días acá en Argentina. François Pictet, zoólogo y paleontólogo suizo. Luis Armando de Coatefalles, un gran antropólogo francés. Pasteur tiene relaciones públicas contra el darwinismo, e incluso el propio Mendel, que era medio darwinista. Esto generalmente está muy silenciado, muy censurado, pero le puedo dar la cita al que le interese. Mendel, está claramente su pensamiento que estaba en contra de Darwin, obviamente. Ninguno de estos grandes científicos, que son lo más granado que había en Europa en ese momento, ninguno de ellos aceptó el darwinismo. Es más, todos lo rechazaron. Dijeron que esto no tiene sentido desde el punto de vista científico. El doctor Burmeister vino a la Argentina, en la que estamos, en 1857, donde fue director desde 1862 y hasta su muerte del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires. Y fundador de la Academia de Ciencias Naturales de Córdoba, también estuvo en Córdoba. Publicó más de 300 trabajos científicos y fue un férreo opositor al darwinismo. Entiendo que tiene un monumento en el Parque Centenario. ¿Alguien lo conoce? Yo no. Y que sus restos descansan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. En relación al darwinismo decía que, cito: no podemos echar abajo el principio de la invariabilidad de las especies sin que se nos derrumbe también toda la zoología científica. Hermann Burmeister, un gran zoólogo alemán. Adam Sedgwick, el más prestigioso geólogo británico de la época y más o menos conocido de Darwin, escribió lo siguiente: me aventuro a afirmar que nadie que tenga alguna reputación científica ha hablado bien del libro El origen, o lo ha considerado con algún sentimiento que no fuese de profunda aversión. Digo esto deliberadamente después de haber intercambiado ideas con algunos de los hombres de ciencia mejor informados en Inglaterra. Esto en cuanto a los científicos, a quienes realmente fascinó Darwin fue el mundillo pseudocientífico de su tiempo, a los naturalistas aficionados, a los librepensadores, en fin, como nota agudamente el gran dramaturgo inglés, irlandés en realidad, Bernard Shaw, a todos aquellos que no podíamos soportar la idea de un Dios creador, porque en su juventud, aunque ellos son opitores, Bernard Shaw también fue darwinista, después se hizo rabiosamente antidarwinista. No podíamos soportar la idea de un Dios creador. Esta gente no solo aclamó a Darwin prácticamente sin leerlo, sino que se hicieron fanáticos darwinistas, cosa que nunca fue Darwin. No me resisto a transcribir dos jugosos párrafos de la magnífica obra de la doctora Gertrude Himmelfarb, llamada Darwin y la Revolución Darwinista, el mejor trabajo que conozco sobre el tema en cuanto a marco histórico, y en donde expresa lo siguiente, esta fue su tesis doctoral. El historiador James Bryce recordaba sus días de estudiante en Oxford cuando apareció El Origen, en que sus compañeros estudiantes, que jamás habían ni siquiera abierto un libro serio de ciencia, leían y discutían El Origen con una avidez que estaba en proporción inversa a su grado de conocimiento científico. Y también, sigo citando a esta autora, El Origen cautivó no solo a los jóvenes, que estaban en busca de un universo filosófico nuevo y más libre, sino también a aquellos que ya habían encontrado tal universo. Henry Buckle, cuya teoría de la historia racionalista y evolucionista requería una análoga teoría de la ciencia, había ya indicado en el primer volumen de su Historia de la Civilización su disposición a abandonar el antiguo dogma de la constancia y la fijeza de las especies. Cuando El Origen apareció 2 años más tarde, naturalmente lo encontró lleno de ideas y asuntos originales. Y lo mismo ocurrió con Stuart Mill, George Eliot y otros famosos exponentes no científicos de esa Inglaterra victoriana, agnóstica, positivista y naturalista. Y con los años, el darwinismo terminó siendo aceptado también por científicos competentes, pero no por sus méritos intrínsecos, sino por el formidable prestigio social del paradigma evolucionista, como ha sucedido tantas veces en la historia de la ciencia, en que el paradigma oficial ha prevalecido rotundamente sobre los hechos que lo contradecían, según lo ha documentado exhaustivamente el doctor Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, que es muy recomendable de leer. Es importante señalar también que al ser el evolucionismo fundamentalmente una cosmovisión, sus postulados no son en absoluto necesarios para el trabajo experimental del biólogo, del zoólogo, de cualquier médico, en el laboratorio o en el terreno. Es por ello que un científico puede ser un brillante investigador en su área específica y además evolucionista. Pero el evolucionismo es para cuando este científico pretende filosofar o pasar por filósofo. Pero los postulados evolucionistas no son para nada necesarios para el trabajo concreto que tiene que hacer un naturalista, sea biólogo, químico, médico, zoólogo, patólogo, todo lo que fuere. El método de la biología consiste en estudiar el organismo viviente aquí y ahora, como un hecho dado. Y para eso no hace ninguna falta la hipótesis evolucionista. Ella sí hace falta, en cambio, para especular sobre el origen de los seres vivos. Y esto, al salir del campo de lo observable y experimentable, se transforma automáticamente en especulación filosófica, ciencia ficción, historia, o por mejor decir, historieta, pero no ciencia. Porque es muy importante tener esto bien en claro. No se trata de que los datos científicos demuestren la evolución, sino que, habiendo descartado a priori, por razones filosóficas, la posibilidad de la creación, entonces solo aquellos datos que puedan acomodarse en la evolución son científicos. Repito, no es que la ciencia demuestre que los seres vivos se hayan transformado y por consiguiente la evolución es cierta. No, la evolución es cierta por definición, porque hemos descartado cualquier otra posibilidad y por consiguiente los organismos tienen que haberse transformado. Y si no hay mecanismos que logren explicarlo, paciencia. Tampoco es necesario. ¿Cómo es esto? ¿Que tampoco es necesario? En efecto. Fíjense lo que decía Jean Rostand, que fue un gran biólogo francés del siglo XX, muy conocido, premio Nobel. Jean Rostand decía: ya no estamos en los tiempos en que hacía falta, para hacerlo aceptable, mantener una explicación plausible del proceso transformador darwinista. Haber persuadido a los sabios de la idea evolucionista es la gloria de los sistemas lamarckiano y darwiniano, necesarios por aquel entonces para sostener el naciente transformismo, hoy pueden ya desmoronarse sin mayor perjuicio. Vale decir que creemos tanto en la evolución que ya no es necesaria la apologética. Y esto fue siempre así. El doctor William Bateson, un insigne darwinista inglés, que muere en 1926, decía: no podemos entender cómo se produjo la diferenciación de las especies. La parte precisa y esencial de la teoría de la evolución tocante al origen y naturaleza de las especies pertenece completamente misteriosa. Sin embargo, nuestra fe en la evolución permanece intacta. Augusto Weismann, que fue otro biólogo muy conocido, darwinista alemán, que muere en 1914, dice: no podemos demostrar cómo actúa la selección natural en ningún caso individual. Nunca seremos capaces de establecer por observación el progreso de la selección natural. Aceptamos la selección natural, no porque seamos capaces de demostrarla, ni siquiera de imaginarla, sino simplemente porque debemos hacerlo, porque es la única explicación posible que podemos concebir, es decir, la única explicación materialista, desde luego. Lamento no haber traído un texto acá de Darwin, una carta que le hace a su amigo Jeremías Bentham, donde dice: al presente la selección natural solo puede basarse en consideraciones generales. Cuando descendemos a los detalles no podemos demostrar que ninguna especie haya cambiado en otra, ni cómo ocurrió este fenómeno, ni por qué algunas especies cambiaron y otras no, ni ese cambio ha sido beneficioso, ni si ese cambio ha sido beneficioso o no, que es el meollo de la teoría. O sea que está todo en el aire. Y es a partir de aquí que se instaura un cambio radical y funesto en la historia de la ciencia, por cuanto la ciencia deja de ser la búsqueda de la verdad para transformarse en la búsqueda de una explicación materialista para todo fenómeno de la naturaleza. La ciencia dejó de ser la búsqueda de la verdad para transformarse en la búsqueda de una explicación materialista para todo fenómeno de la naturaleza, lo que llamamos naturalismo metodológico y también filosófico. Es decir, para ser científico tiene que tener una explicación materialista, si no, no es ciencia. Por consiguiente, si aceptamos eso, el darwinismo, fíjense, es cierto por definición. No hace falta, si no hay fósil intermedio, no importa. Si las mutaciones deterioran y no mejoran, no importa. Si no tenemos la más remota idea de cómo actúa la selección natural, porque hemos visto que es una tautología, no importa. Si la materia es lo único que existe, como dice Carl Sagan, el universo es todo lo que existe, ha existido y existirá. Este es un postulado fundamental. Si el universo es todo lo que existe, ha existido y existirá, en otras palabras, si la materia es todo lo que existe, de alguna forma tiene que haberse organizado para producir el conjunto de seres vivos que hoy conocemos. Si no sabemos el mecanismo, no importa, pero tiene que haber sido así. Esto es gravísimo. Insisto, la ciencia sufre un cambio en la orientación. Ya no es más la búsqueda de la verdad o seguir la evidencia hasta donde la evidencia nos llegue, sino buscar a todo trance una explicación materialista, cualquiera que sea, por más disparatada que sea. Si es materialista, es buena ciencia. Insisto, hay una diferenciación que hay que hacer en este naturalismo metodológico y metafísico. El naturalismo metodológico está justificado en los fenómenos actuales, aquí y ahora, donde es posible aplicar el método científico. Es decir, si un químico mezcla un ácido con un álcali o con una base, no se pone a rezar un padre nuestro para ver si sale una sal. Va a salir una sal, porque es una ley química. Pero esto es aquí y ahora. Eso es naturalismo metodológico, donde podemos aplicar el método. Pero no se puede aplicar el método a lo que sucedió en un remoto pasado donde no podemos ni ver ni observar lo que está pasando. Si aplicamos la misma premisa y exigimos una explicación necesariamente materialista a aquel fenómeno, ya salimos del naturalismo metodológico para entrar en el naturalismo metafísico, que ya es grave, es materialismo, totalmente. Insisto, una cosa es apartar lo extramaterial del método y otra apartarlo de la realidad. Esto es importante. Ahora, este cambio epistemológico que se produce es resultado precisamente del implacable materialismo que inspiraba el pensamiento de Darwin. Como dice Stephen Jay Gould, a quien ya hemos citado varias veces, biólogo y paleontólogo de la Universidad de Harvard, uno de los más famosos evolucionistas contemporáneos, en su libro muy recomendable de leer, Desde Darwin, dice Gould, cito: Darwin aplicó una consistente filosofía materialista a su interpretación de la naturaleza. La materia es la base de toda existencia. Mente, espíritu y Dios también son solo palabras. Son solo, porque a veces uno escucha hablar de mente, de alma, de Dios, algunos darwinistas. Gould acá es sincero, ¿eh? Mente, espíritu y Dios también son solo palabras que expresan los maravillosos procesos resultantes de la complejidad neuronal. Alma, mente, Dios son solo palabras. El doctor Douglas Futuyma, profesor de la Universidad Estatal de Stony Brook en Nueva York y presidente de la Sociedad para el Estudio de la Evolución, nos dice este interesante párrafo también. Cito: al combinar las variaciones no dirigidas y sin propósito, las mutaciones, con el mecanismo ciego e indiferente de la selección natural, Darwin hizo superfluas las explicaciones teológicas o espirituales de la vida. Junto con la teoría materialista de la historia y de la sociedad de Marx, y la atribución de Freud de la conducta humana a influencias sobre las cuales tenemos un control insignificante, la teoría de la evolución de Darwin fue un punto crucial en la plataforma del mecanicismo y materialismo que ha sido desde entonces la escena de la mayor parte del pensamiento occidental moderno. Esto está en su libro Biología Evolutiva, no sé si hay traducción en castellano. El doctor Edward Wilson, por su parte, profesor de sociobiología, esto es una rama nueva que ha salido, estudia los insectos y todas esas cosas, entonces saca conclusiones sociales a partir de los estudios de los animales, digamos, comunitarios, insectos, hormigas, todas estas cuestiones, abejas, en Harvard, nada menos. Dice Wilson: la evolución en un mundo puramente darwinista no tiene ningún propósito u objetivo, como habíamos visto ayer. No tiene ningún propósito u objetivo, olvídense de eso. La única fuerza impulsora son las mutaciones al azar, escogidas por la selección natural de una generación a otra. La evolución por selección natural significa, en última instancia, que las cualidades esenciales de la mente humana también evolucionaron autónomamente. Por muy superiores que seamos en poder sobre el resto de la vida, por muy exaltada que sea nuestra imagen, somos descendientes de animales, mediante la misma fuerza ciega que creó esos animales. Más clarito, échale agua. Somos descendientes de animales por la misma fuerza ciega que creó estos animales. Se lo podemos pasar este texto a algún evolucionista cristiano de esos que quieren armonizar más o menos a Dios metiéndole al alma al mono, una cosa así. El doctor Francisco Ayala, de la Universidad de California en Irvine, ex sacerdote, muy evolucionista él, dice: el logro más grande de Darwin fue mostrar que la compleja organización y funcionalidad de los seres vivos pueden ser explicados como resultado de un proceso natural, la selección natural, sin ninguna necesidad de recurrir a un creador o algún otro agente exterior. Esto es, para este buen señor, el logro más grande de Darwin: explicar la maravillosa y compleja organización de los seres vivos sin recurrir a ningún creador. Otra vez. Especialmente su artículo se llama Diseño sin diseñador. Y el doctor William Provine, que anoche lo vimos, ese hombre que parecía un poco pejorasurado, que había tenido un tumor de cerebro, ¿se acuerdan? Bueno, él es William Provine, un hombre que uno lamenta que no esté de nuestro lado, porque es poco frecuente, o no es frecuente, encontrar gente con ese grado de honestidad y de sinceridad. Es una lástima que no sea de los nuestros. William Provine, que es biólogo e historiador de la ciencia en la Universidad de Cornell, dice, bueno, estaba más o menos en lo que dijo ayer, pero ahora cito textualmente: permítaseme resumir mis opiniones sobre lo que la moderna biología nos dice enérgica y claramente, y que son básicamente las ideas de Darwin. No hay dioses, no hay propósitos, no hay fuerzas dirigidas con sentido de ninguna clase, no hay vida después de la muerte, no hay fundamentos últimos para la ética, ningún sentido final de la vida, ni tampoco libre albedrío humano. No hay dioses, no hay propósitos, no hay fuerzas dirigidas, sino hay finalidad. No hay vida después de la muerte, no hay fundamentos últimos para la ética, obviamente, no hay sentido final de la vida, ni tampoco libre albedrío humano. Él habló anoche del libre albedrío humano. Si el darwinismo es cierto, este hombre tiene razón. Por eso digo que ojalá todos los darwinistas fueran tan sinceros como él. Si el darwinismo fuera cierto, esto es irrefutable, es así. Claro que no todos lo dicen, no todos los autores lo dicen con estas palabras tan claras. Recurren a eufemismos, subterfugios, paráfrasis, una serie de cosas, pero este hombre es muy sincero y dice lo que piensa. Y tiene, insisto, si el darwinismo fuera cierto, él tiene razón. Bien, ¿podemos hacer un pequeño descanso, padre? ¿Sí? ¿Sí? Hacemos unos 10 minutitos para... Perfecto.